recoger ropa, muchas casas. Quiero una vida como de superstar. Chofer, valet y hasta un par de guardaespaldas. Yo soy la nueva estrella que todos esperan. Autógrafos por cientos yo tendré que dar. Britney, Christine ahora tendrán que preocuparse. Nadie podrá quitarme las ganas que tengo yo de triunfar. Superstar. Yo seré la nueva estrella. Superstar. Superstar. Todo el mundo me verá. Superstar. Y famosa yo seré. ¿Cuántos galanes estarán haciendo fila para salir conmigo solos a cenar?